merengar, a merengar. Todo el mundo. Así. ¡Fuerza! ¡Muévase, muévase! Este es el ritmo del quinteto imperial, señor. Quiero tenerte conmigo, mi amor. Siento que te necesito, mi bien. Formar nuestro nido de amor, siempre seremos felices tú y yo. Cuando llegue nuestro fruto de amor, sientas esa gran ternura de ser madre de lo que aquel día los dos juntos habíamos soñado tener. Pero yo seré, lo serás también, porque en nuestro hogar ya seremos tres. Feliz yo seré, lo serás también, porque en nuestro hogar ya seremos tres. Eso, mi amor. Escucha, escucha cómo suena ese acordeón. No le afloje nunca. Con entusiasmo, patrón. Quiero tenerte conmigo, mi amor. Siento que te necesito, mi bien. Seremos felices tú y yo. Cuando llegue nuestro fruto de amor, sientas esa gran ternura de ser madre de lo que aquel día los dos juntos habíamos soñado tener. Pero yo seré, lo serás también, porque en nuestro hogar ya seremos tres. Pero yo seré, lo serás también, porque en nuestro hogar ya seremos tres. ¡Nos vamos, querida! Y sí, ya nos vamos, señor. Bailando, bailando. Hola. Feliz yo seré, lo serás también, porque en nuestro hogar ya seremos tres. Feliz yo seré, lo serás también, porque en nuestro hogar ya seremos tres.